canción. Yo recién llegado de París, rebotín y rebotán, de la vera a ver a la, de la pista a la cabina, todo bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando. Muy buenas tardes, aquí arranca el cuarto programa de Rojo Pucará, el programa que quiere dar a conocer todo lo del poderoso Rojo de Bursaco, el querido Pucará. Hoy estamos como siempre con los controles y la producción de Marcelo Mitrano y tenemos muchas visitas en una semana que ha sido pródiga en triunfos para el rugby superior del club. Estamos a punto de lograr algo que mucho tiempo no se ha logrado en el club, nunca se ha logrado. Es muy factible que tengamos varios equipos jugando los playoffs. Ya está confirmado que en la preintermedia va a jugar los playoffs, que se van a jugar no mañana, sino el próximo sábado. Y muchísimas posibilidades de jugar la intermedia y la preintermedia B. También la menor es 22 con amplias posibilidades. Así que hoy tenemos visitas a granel de la gente que nos ha hecho quedar tan bien. Y hemos logrado tan bien que por fin vinieran algunas chicas de la primera A de hockey que tanto se resistían. Así que han venido a visitarnos y vamos a darle participación a todos. Les digo que tenemos hoy la visita de Gonzalo Rocatagliata y Mariano Cámara, dos representantes de la preintermedia que ya está clasificada independientemente del resultado que obtengan mañana. Es muy factible que esta división pueda terminar en el tercer lugar y en la opinión de quien les habla, les digo que si llega, que en los playoffs van a hacer una excelente campaña. Me juego que están en las finales. También tenemos la visita de Lucas Latrónico y Matías Tomás, dos representantes de la intermedia que también nos han hecho quedar en este campeonato. Y bueno, acaban de llegar dos bellezas, Lucía Pérez Peña, que es arquera del equipo de hockey A, y está acompañada por Lucía Simoneta, otra representante femenina que también va a participar con nosotros. Bueno, les quiero decir que pueden comunicarse al 4294-0206 y participar ustedes con su opinión, comentario, con saludos que quieran hacerle a cualquiera de las chicas, sobre todo a los chicos, y también tenemos las dos bellezas para que los varones puedan llamarlas. Pueden comunicarse también por mensaje al 15-6840-9181, pueden entrar al Facebook en Rojo Pucará y también pueden mandar un mail a rojopucará@gmail.com.ar. Bueno, vamos a darle primero paso a Lucas Latrónico y a Mariano Cámara para que saluden y nos hagan algún comentario. ¿Qué decís, Mariano? Adelante, tu saludo para todos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando la radio. Y bueno, vamos a darle paso a Luquita para que comente algo. Sí, no, igual, saludar a la gente que nos está escuchando. Espero que sea mucha. Y preparados para mañana, ¿no? Que puede ser un día muy... Bueno, sí, yo recién bueno. Lo acabo de decir. La intermedia de Pucará, que lástima que ha perdido algunos puntitos que quedaron en el camino. Bueno, cuando se pierde siempre hay excusas, o que perdimos por esto, por otro, pero se perdió. Lástima algunos puntos que nos podían haber servido ahora últimamente, pero la intermedia es la que tiiene dos posibilidades a favor. Sí. Porque ganando su partido y perdiendo o Newman o casi, ustedes pueden entrar a clasificarse tranquilamente. Sí, estamos a uno de... Más arriba, Lucas. Del casi. y a dos de Belgrano. No, de Belgrano o de Newman. De Newman, perdón. De Newman, ajá. Y el casi Juan con el Stick que va primero tranquilo, así que es bueno, muy probable que... Pero primero tengo que ganar nosotros, así... No, ganamos, por supuesto. Siempre Pucará tiene que ganar, eso es condición sine qua non. Si no se gana, es decir, ganando dependemos de otros resultados, pero bueno. Bueno, comentame algo, vos jugaste este año de Medios Crown, tuviste participación, tuviste también participación de algunos partidos en primera, sí. Es tu primer año en plantel superior prácticamente, si bien el año pasado jugaste en intermedia, pero en primera fue tu primer año. Bueno, contanos qué sentiste, qué viviste, lo que vos quieras. Ah, y ya lo que te dicen todos, ¿no? Que es como el sueño de cada uno es jugar en la primera del club y se vive con mucha emoción cuando te toca. Cuando te toca entrar, te es una emoción terrible que bueno, al principio estás medio nervioso, pero con el correr de los minutos está nervioso, te tranquilizás y además el equipo te tranquiliza porque hay muy buena gente y sí. Todos te hablan, todos te charlan. Yo, te soy sincero, yo el día que te vi debutar en primera, jugaste como si hubieras jugado toda la vida. No, en serio, te vi, pareciera que hubieras estado jugando siempre, no tuviste, es decir, si estabas nervioso no se te notó, la verdad lo hiciste muy bien, te digo, no es por decir un falso elogio, ni mucho menos, pero verdaderamente es lo que siento, lo que yo vi. Mariano, bueno, a ver, vamos a dejar hablar al wing de la intermedia, hombre trae acá, ¿ves? El hombre de la noche. Bueno. No, eso acá por radio no se diga. Como me había olvidado, le quería mandar un mensaje y un saludo a todas las chicas que me están escuchando por acá, que me estuvieron, recién justo me llegó un mensaje que no había mandado. Están escuchando, lo importante es que escuchen, bárbaro. Y con el tema del juego estamos muy contentos y tranquilos ya que estamos adentro. Son las chicas que siguen. Ya estamos tranquilos que estamos adentro. Mañana ojalá ganemos para tratar de llegar a quedar terceros, si mañana ganamos con punto bonus. Sí, eso es lo que yo estaba. Yo les digo la verdad, de la intermedia, lamentablemente este año creo que es el año que menos he podido ver los partidos, porque bueno, por el trabajo y demás. Pero lo extraño eso, lo extraño muchísimo. Pero vos sabés de que lo poco que he visto. Me ha gustado mucho cómo jugaron, por eso lamento que tenga que depender de un resultado de mañana, ¿no? Pero bueno, yo confío en que el SIC no tiene que dejarle ganar al CASI. Aparte, Hindú necesita ganar para terminar en el primer segundo puesto. Es muy importante terminar primero o segundo porque van directo a las semifinales. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana y le damos paso un poquito a la gente. Sí, de además la a la noche tenemos la fiesta que. Ah, bueno, sí, hay una sábado fiesta. Y fiesta así el que sábado van a hacer una fiesta. Tomás. Bueno, ese es un tema que prefiero no tocar porque va a haber un lío ahí. Bueno, Gonzalo Rocatagliata, hoy tenemos los dos medios crown, el de la Inter y el de la preintermedia. ¿Qué tal? Bueno, Gonzalo, decime, a ver. Ustedes no, ya están clasificados. Ya estamos clasificados, pero en realidad mañana es un partido importante porque, como bien decías, nos jugamos un tercer puesto. Exacto, sí. Que sí. No es lo mismo clasificar cuarto, quinto o tercero, obviamente o sexto, porque el cruce en la semi va a ser o con SIC o con Alumni, que hay mucha diferencia en la preintermedia. Ahora, perdóname, ustedes mañana, independientemente de cómo clasifiquen, juegan tercero contra sexto y quinto contra cuarto. Sí. Después, ¿quién es el que va a jugar con el primero o el segundo? ¿Ya está establecido? No, creo que sí. Tengo entendido que el cuarto y el quinto juegan contra el segundo. Ah, el cuarto y el quinto contra el segundo. Al revés. Cuarto y quinto juegan contra el primero, que es SIC, y el tercero y sexto contra el Alumni, que es el. Que es el segundo. Ese segundo, sí, ya están clasificados. Casi, sí, tiene que ser así. Bueno, la verdad que. Yo la verdad les digo. Para mí, cualquiera de los rivales que le pueda tocar, me parece que son muy ganables. Pero ¿con quién perdieron ustedes este campeonato en la pre? Perdimos contra el SIC, partido muy cerrado. Sí, perdieron ahí nomás, sí. Después, los últimos dos partidos, Casi Rosario, que la verdad que no sé qué. Veníamos muy bien, pero bueno, en un momento te empiezan a jugar en contra de los nervios, todo eso. Bueno, no. Para mí tienen que ganarle a cualquiera que les toque de esa división. Sí, bueno. sí, es una final. Claro, para claro. Si querés llegar al objetivo, tenés que ganarles a todos. Matías, a ver, vos. Hola. Decinos tú. ¿Qué tal? Vos, este año vos estás jugando de fullback ahora. Sí, ahora de fullback, sí. Bueno, ¿cómo anduvo tu patada de los palos últimamente? Últimamente no estoy pegándole. No, me resigné. ¿Quién está pateando? Está pegando Nacho. Ah, está pegando Nacho Cruz. Lo hallo. Saludo para el Bayo. ¿Y cómo anduvo? Porque no lo vi, ¿cómo anduvo? No, Nacho, muy bien. ¿El partido pasado cuando San Luis fue? ¿Metió todo o no? Sí, bueno, no, eso es fundamental. Eso es fundamental. En partidos medio cerrados, yo te digo, este año la primera ha perdido partidos por no tener un pateador. Ahora eso no es se ríe porque él al principio de año empezó a patear, pero no es contra vos eso, bajo ningún punto de vista. No, pero bueno, cuando vos no jugaste tampoco los pateadores que te reemplazaron pudieron cumplir la misión y. No, el tema es ir a practicar, hay que ir a practicar y nada. Bueno, lo que vamos a hacer, tenemos acá dos pines para dar de sorteo a los que nos llamen. Y bueno, que tendrían que contestar una pregunta para hacerlo difícil. A ver, ustedes, díganos, ¿qué pregunta le hacemos? Vamos a hacer una de hockey y una de rugby. Hay un pin para rugby y un pin para hockey. Tienen que contestar al. No. Al que llame, al que llame. A ver, Lucía, ¿qué pregunta le hacemos al que llame de hockey? ¿Con quién juega la primera mañana? No digas. Al que llame y diga, ¿con quién juega la primera de hockey mañana? La primera A, que tenemos chicas de la primera A, les vamos a dar un pin de regalo. Y al que llame de rugby y diga, a ver... Ya tenemos la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quién es el manchador lagarto del club? Listo. ¿Quién es el manchador lagarto? Ah, de plantel superior. De plantel superior. Bueno, está la línea abierta, el 4294-0206. Vamos a hacer una primera pausa y después le damos participación al sector femenino. Adelante. Sigo en el peligro, con solo Seguimos con Rojo Pucará. Aquí el programa que habla siempre de nuestro querido club. Ya saben que pueden comunicarse al 4294-0206 y participar y salir al aire en forma directa. Los chicos están saboreando las exquisiteces de Pan y Compañía, la gran panadería de Azopardo 446. Bueno, vamos a darle participación. Hay un llamado. Espera, bueno, vamos, pero, chicas, déjenos que salimos al aire. Sí, ¿quién está en línea? Hola, ¿cómo está? Hola, Fabián Urnegian. Sí, ¿quién habla? Fabián Urnegian. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué? Bueno, bien. Estás en el aire, decinos qué querés decir, qué mensaje querés darnos. Estás, ¿podés hablar? Puedo hablar, te están escuchando todos. Te estamos escuchando todos acá, sí. Está el Luca de Atrín con Matías Tomás ahí, ¿no? Está Matías Tomás, sí, ya lo dijimos que está Matías Tomás. No, que no quería olvidarse que su compañero del club, Tomás Berni, tiene un problema con su próstata. Bueno, esas ya son cosas íntimas que estás dando al aire, pero bueno ya la gente está enterada. Es lo que quería comunicar. Bueno, te agradecemos tu colaboración. ¿Algo más? ¿Querés darle algún mensaje a las chicas? ¿Seguro? Mucha suerte para mañana. Bueno, gracias y gracias por llamarnos y por estar con nosotros. Dale, te mando un abrazo. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con Lucía Pérez Peña y con... Hola, Lucía. Con Lucía Simoneta. Bueno, Luli, vamos a empezar con vos. Primero te quiero agradecer públicamente que fuiste la primera que fui a buscar del plantel y me dijo, sí, yo voy, no tengo ningún problema. Porque en general, casi todas las chicas del plantel, nadie quiere venir, algunas que tienen vergüenza. No, mentira. No quieran, es que en realidad, bueno, las más grandes, que son las que podrían hablar coherentemente, no como nosotras, tienen, trabajan, hacen muchas cosas. Y las más chiquitas les da vergüenza porque... Bueno, pero así. ¿Vergüenza de qué? De venir acá. Mirá cómo ustedes no tienen vergüenza. Sí. Bueno, vos, Luli... Luli tiene una personalidad muy avasallante, que la conozco desde que era muy chiquita. Va, todos los conozco, ¿no? Pero te agradezco en serio porque fuiste la primera que dijiste, yo te llevo... Inclusive dijiste, yo te llevo alguno, quédate tranquila. Y quédate tranquilo, me dijiste. Y acá viniste con Lucía Simoneta, que también es una chica que trabaja mucho en el club y demás. Bueno, contame primeramente, ¿qué está pasando con este equipo de hockey de primera división A que no levanta cabeza? ¿Y sabés por qué no levanta cabeza, no? ¿Por qué? Porque no han venido acá, las invité al primer programa. Claro. La primera de rugby, escuchame, el rugby vino a hablar acá y desde que vino a hablar acá no perdieron más un partido. Listo, venimos todos los viernes. Somos cábala. No, porque las chicas, al principio la cábala era ir el jueves a la Colorada. Pero ahora no anda más. Iban siempre representantes, pero ahora no van más, porque no funciona más. Así que vamos a probar con esto, con la radio. Si llegan a ganar mañana, esto se tiene que convertir en cábala. Ahora, no digas contra quién juegan mañana, que es una pregunta que largamos al aire. Secreto. No digas, pero es partido difícil. Y es partido chivo. Partido chivo. No, más que difícil, es muy chivo. Todos son difíciles. Bueno, escúchame, decime una cosa. ¿Qué ayer tuvieron una reunión? ¿Estuvieron hablando? Ayer, sí, la comisión nos invitó a cenar, nos sirvieron, nos cocinaron, todo re rico. ¿Sabes que le hice un chiste a alguien y no le gustó? Digo, ¿qué le digo? ¿A quién? No, porque hice un chiste y le digo, ¿qué va acá? ¿Les invitaron a festejar el descenso? Digo, ¿qué? ¿Venimos mal? No, todavía no. No vamos a descender, vos fumás. No, si ahora que vinieron ustedes acá, vas a ver que esto levanta. No, yo creo que ¿seguro? Para mí sí. Bueno, Lucía, decime una cosa, ¿pero qué es lo que ha pasado que anduvieron tan flojos? Porque no esperábamos una campaña así. No, ¿qué fue? Tampoco. No, fue, la realidad es que para nosotras fue mala suerte. No es que hay algo que se entone que estamos mal, pero no hay nada, no... No, está bien, no, cuando hablás frente al micrófono, no mires para otro lado. Y nada, fueron dos partidos que perdimos 1-0, 2-0, uno solo que lo perdimos 4-0, pero después el resto fueron, sí, bueno, mala suerte. No es que hay algo que puntual, nos quedamos sin jugadoras, pero... No, está bien, pero vos sabés que muchas veces pasa que hay lesiones y demás. Sí, pero no tanto, no fue una... que pasó algo en concluso, específico, hubo una baja que Ceci Birni viajó, eso sí, que al principio el campeonato no estuvo, pero como que después, o sea, se pudo remontar, y después fueron, o sea, estamos bien anímicamente, físicamente estamos bien, pero bueno, fue como que... Claro, igual hubo un cambio muy grande, desde el año pasado a este, dejaron de jugar un montón de chicas, Subieron chicas que ahora están ocupando puestos importantísimos. ¿A Sole la extrañan a la delantera? Obvio. Sí, a todas. No, pero vos sabés que yo la veía, era una delantera de peligrosa, con una movilidad y bárbara. Y que eso también incidió, fueron 10 jugadoras que dejaron de jugar. ¿10 jugadoras? Diez. Ah, eso no lo sabía. ¿Ves? Y es un número, de un plantel de 26 a ser 16, bueno, iba a subir. Yo el otro día estuve... No, y por causas ajenas, trabajo, estudio... Cosas que no tienen nada que ver con el hockey. Pero inciden por supuesto. Yo el otro día estuve viendo el partido, y la vi a Tato Cansobre, que se mandó un jugador bárbaro, y cuando llegó frente a la arquera perdieron un gol, pero increíble. Digo, ¿cómo puede ser? Después, bueno, tampoco es tan fácil hacer un gol como piensa no, el no, todo, no, pero te digo una cosa. No, o sea, con una arquera como yo, no, por ejemplo. Claro, con una arquera como vos es difícil. No, pero vos sabés que, te digo la verdad, le vi hacer una jugada que parecía que era lucha Aymar. Arrancó de mitad de cancha eludiendo rival, llegó al área, no me acuerdo si fue que ella pasó la bola y no la bocha y nadie la pudo meter o qué, pero fue una jugada muy linda que hicieron el otro día. Después creo que el partido lo terminaron empatando. Sí, fue el partido pasado que ganamos. El partido pasado. No, pero fue... contra Sac de Polvorines. No, el partido que fue acá en el club. Sí, Sac de Polvorines. Que empezó perdiendo y terminamos ganando los 2-1. Bueno, pero te digo que en un momento los vi, digo, pero qué mala suerte, ¿no? En serio. Bueno, en el rugby pasó lo mismo. Vos sabés que perdimos. Vos fíjate que perdimos por un punto, creo, con Belgrano, si mal no recuerdo. Y otro partido más que también erramos muchos. Con San Luis empatamos en la última jugada. Después. No, perdón, con San Luis, no, con La Plata. Con Rosario también. No, pero con La Plata también empatamos. Y con Belgrano perdimos por uno, con La Plata empatamos, y con Atlético Rosario me cuesta creer todavía que se haya empatado ese partido, me cuesta creerlo. Como a los de Newman les cuesta creerlo mucho, la suspensión, y si entienden, espero que me entiendan. Y eso a veces sucede, que terminás en una posición que no la crees. Fíjate que el plantel de rugby podía haber terminado peleando un sexto puesto con esos puntos que te estoy diciendo. Sí, es verdad. Y usted, bueno, yo espero que levanten. Yo también. No, es cierto. Porque tiene... Igual está bueno que también el club, o sea, nos apoye en el sentido mal o bien, sabemos que lo... O sea, Apoyo, ustedes saben que verdaderamente yo le digo que tienen apoyo. Aparte, yo estuve presente, que ya que estamos, está bueno agradecérselos, por ahí no sé si lo va a escuchar o no, que está el presidente de toda la comisión de hockey, que está bien, o sea, por ahí antes estábamos con un montón de cosas, pero ellos siempre vienen, nos preguntan, quieren saber si estamos bien, y creo que lo de la cena estuvo bueno, porque como que también es un ida y vuelta, también ellos quieren saber qué nos pasa, y nosotros también saber que... Sí, lo que yo les... Tengo que decir que también tendrían que hacerle una cena a los otros planteles superiores. ¿Vos sabés que en el rugby estilan? Sí, creo que están planeados ya. Sí, ya están planeados. En el rugby estilan pero que lo cada... yo lo que entendí, no para interrumpir, pero que había entendido que era para cada plantel, como que cada plantel tenía algo para decir, como muy personal era. Mira, pareció eso, ¿vos ¿no? Vos sabés que a veces yo veo que hay a veces en todos los órdenes de la vida ciertas desuniones. A mí me parece que el hockey no tendría que hacer una separación entre A, B y C, porque la lógica es que el que juega en el B el día de mañana quiera estar en el A y siempre tener una ansia de superación. Pero eso tendría que haberlo hecho todos juntos, para que todos los apoyen. Pasa que en realidad, el como por lo que entendí yo, no sé vos, Lu, el objetivo de la cena era como para decirnos, bueno, estamos en esta situación... Chicas, bueno, explíquenos qué está pasando, nosotros hablamos sobre el tema y después ellos nos dieron todo su apoyo, porque la verdad es que ni la B ni la C están como nosotras. Nosotras vamos últimas, tenemos que ganar todos los partidos que quedan y si no, descendemos directamente así, pum. Bueno, eso es... es vivir, a Lucía, a Luli me encanta, siempre es igual. Antes, cuando tenía el pelito más corto, más simpática todavía, siempre... ¿Te acordás? Siempre me acuerdo de Luli, esa forma que tiene de decir, y como lo dice, ¡pum!, se entendió perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa más y después continuamos con todo el mundo aquí, siguiendo hablando de rugby, de hockey, de Pucará y de este club que tanto queremos. Recuerden, pueden llamar al 42940206 y hay dos consignas en el aire. Nos falta, ya tenemos respuestas por el rugby, no tenemos respuesta de hockey. Chicas, pierdan esa humildad, llamen.

llamar al 42940206. Estamos esperando algún llamado de alguna chica de hockey que nos diga con quién juega mañana la primera A. Acá las chicas están mandando algún mensajito tratando de que alguien llame, pero no, siguen las chicas tímidas. No son como los varones. Ya tenemos dos respuestas correctas por el rugby. Y llaman varones, ¿está bien? Ah, no, para decir de hockey. Puede ser, puede llamar también algún varón. Puede llamar algún varón para decir con quién juega la primera A mañana. Juegan de local. Juegan de local, estamos dando muchas pautas. Pueden entrar a la página y fijarse. Vamos, anímense. Pueden también comunicarse con nosotros por medio de mails, comunicándose a rojopucará@gmail.com. También pueden mandar un mensaje de texto y encontrar en nuestra página en Facebook, Rojo Pucará. Bien, acá tenemos un llamado en el aire. Bien, ¿quién está? Hola, ¿quién está en el aire? Hola, Carlitos, hola, Tomás Gisel, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Recién llamaste? Bueno, ya tu respuesta es correcta. Estamos viendo a ver si no tenemos que sortear con alguno más. Ya Marcelo Durán también llamó y dio el nombre. Sí, se lo comen un pancho, ¿no? Gané yo, ya está. Mirá, bueno, Carlito, te quería pedir un favor, ya que la radio la escucha tanta gente. Sí, decime. Nosotros tenemos un amigo que está en una mala situación y, bueno, lo queríamos ayudar a que se compre un cepillo de dientes y un dentrífico. A ver si podías hacer un concurso, algo, a ver si se lo pueden regalar. Bueno, mirá, yo si es posible voy a traer un dentífrico para donarlo. Si dono, te lo digo la verdad. Hola, Tommy. A ver, hola, acá te quieren decir algo. Espera, Tommy. Sí, ¿quién habla? Hola, Tomás. Lucas. ¿Qué Matías? Hace, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo se llama el chico? El chico es Fede Weiss. A Fede Weiss hay que donarle un cepillo de dientes y un dentífico. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo, si es necesario, pongo un tubo de dentífico, no hay problema. Por favor, porque lo sufrimos todos. Ah, bueno. Pará. ¿Y podemos hacer un pack, comprar un pack de desodorante dentífico, decís? Sí, se puede. Buena la pregunta. Vale, que se tire desodorante en la boca también todo, ¿no? Y otro, le quería pedir a la chica de hockey, sí, que no sean tímidas y se le tiren a Mati. Porque Mati anda solo y después anda haciendo locuras solo a las 8 de la noche, va a visitar ciertos lugares y no, gracias, necesita Tomás, una compañía femenina. Lugares, bueno, como que el mensaje está dado. Che, te agradezco mucho por tu participación. Dale un abrazo a tu padre, hace tiempo que no lo veo. Sí, vamos a la previa y salimos campeones. Sí, seguro. Chau, mando un abrazo, gracias por llamar. Chau, Tommy. Chau. Bueno, vamos a ver. Que eran un saludo para Tommy Gisels. Y un saludo para Juan Martín Arano, por favor, que nos está escuchando ahora. Bueno, chicos, digamos, a ver, vamos a enfocarnos en mañana y vamos a... ¿A la noche o de día? Todos pueden promocionarla, no hay ningún problema. Mañana tienen una fiesta. Mañana tienen una fiesta en el club. Bueno, les quiero decir algo, hablando de fiestas. El rugby infantil ha hecho una fiesta hace dos semanas muy buena, ha salido muy lindo para recaudar fondos y va a ser próximamente un bingo. Tenemos otro llamado en el aire. Hola, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Fire. Hola, ¿quién está en el aire? Hola, sí, hola, Juan Cruz Vergatiesa, ¿cómo están? Juan Cruz Vergatiesa, dijo. Sí, decime, ¿quién habla? Decime. Juan Cruz Vergatiesa, ¿cómo estás? Bien, escúchame, ¿querés darme tu nombre? Bien, si no, viste, decímelo directamente tu apellido, así aprovechamos, acordate que estamos en una radio. Vergatiesa, dije. Bueno, te agradezco mucho, gracias. Vamos a ser un poquito más serios. Si quieren decir el nombre, díganlo, si no, no lo digan, pero tampoco la pavada. Ahí entra otro llamado. De paso, ¿querés que te cuente mañana lo de la comida? Ahora hablamos. Ahora hablamos. Bueno, ahora hablamos. Mañana, ¿qué tienen ustedes? Mañana van a hacer... No, comida para cerrar un poco el año con todas las divisiones. Y bueno, después están invitados algunas de las chicas de hockey y también vamos a hacer una comida con las chicas. Sí, ya y está. Algunos amigos y amigas invitadas. Se vota, ¿no? Se vota mejor compañero, ¿puede ser? Ah, se vota, sí. Ah, mañana hay una votación. Pero qué lástima que lo hagan mañana, que no... No veo que esté bien organizado, te explico por qué. Hay dos fiestas en el club, van a hacerlo en un lugar chiquito. ¿Por qué no lo organizaron bien y pedían el salón grande y se hacía como ustedes, como se lo merecen? ¿Mejor compañero? Por cada división votan el mejor compañero. Deben salir cuatro mejores compañeros, supongo. Claro, uno por división. No. Cada uno vota en su división. 22, ah, 6, salen 6. Claro, porque tiene, 22, hay dos menores de 22. Bueno, sale uno, por una, cada, uno por cada equipo. Perdón. No. Escúchame, un bullying de Benito. Pensá lo siguiente, que todo un equipo te vote a vos como mejor compañera. ¿Qué mayor triunfo podría haber que ese? ¿Qué ganar que eso? No pasa por lo material. Tener el reconocimiento. Capone. Tener el reconocimiento de los compañeros. El regalo más grande que hay es que tus compañeros reconozcan en vos que sos un excelente compañero. Eso es lo mejor que pueden hacer. Sí, bueno, ¿que hay un llamado? A ver, esperá que tenemos a alguien en el aire. Vamos a ver quién es. Hola, ¿quién está en el aire? Hola, ¿qué tal? Ah, ahora sí. Una mujer. Por fin una voz femenina. Esperando un llamado femenino. Pues, ¿quién habla? Hola, Carito. ¿Quién habla? Carito. ¿Qué tal? Decime, Carito. ¿Qué estás haciendo cuidando niños que no pudiste venir por acá? La voz de Luli por la radio se escucha fenomenal. ¿Estás escuchando por radio? Ahora no, estaba en el auto. Sí. Porque vengo a cuidar a mi sobrinita. Eso me dijiste ayer, que por eso no podías venir. Y llegué a mi casa y mi radio en mi casa no los encuentro. Así que ahora me dijeron por dónde la puedo escuchar por internet, que estaría bueno que manden el chivo. Ah, sí, bueno, lo dije de entrada. Vos sabés que es www.premiumclassicfmclassic.com.ar. Así que ahora voy a entrar ahí porque en el auto se escuchaba bárbaro y acá no, mi radio de acá no va muy claro, bien. Claro, bueno, a veces la radio, si está un poquito lejos, es difícil agarrarla. Pero bueno, por internet la podés escuchar bárbaro y ya tenemos muchos conectados. Bueno, Carito, a ver, ¿cuándo vas a venir vos por acá? Porque ayer mira, los viernes son de mi sobrina, Carlos, te cuento. ¿Y por qué no traes? ¿Qué edad tiene tu sobrina? La mamá trabaja y... ¿Cuánto tiene tu sobrinita? 3 meses. 3 meses. Bueno, vamos a hacer así. Cuando venga un poquito el mejor tiempo, te venís con tu sobrinita claro, hasta acá. Tal cual. Mira, yo te digo que si mañana llegamos a ganar, las chicas se van a tener que ir todos los viernes porque lo de la colo no va más. Así que te llevo a mi sobrina. Bueno, escúchame. con el rugby, no sé si resultó cábala o qué, pero desde que empezamos el programa, que vinieron los chicos... Tenemos 2 partidos ganados y 1 que nos empataron de mala forma. Y no, pero lo digo porque verdaderamente ha sido una casualidad, pero siempre esas casualidades te llevan a tomar algo como cábala. Y si las chicas ganan mañana, esto va a ser otra cábala también. Nos instalamos acá, ¿eh? Qué lástima, Caíto, que el primer programa que sacamos al aire invité a las chicas de la A y no me quiso venir ninguna. Es verdad. ¿Eh? Bueno. Lástima, perdieron 2 partidos. Bueno, le mando sí. No, uno ganamos. Perdieron de ganar. Ganamos pocos, uno lo ganamos. Perdieron de ganar. Les mando un beso a las chicas y les agradezco por nuestra representación ahí. Sí, gracias a Dios. Luli no me falló. Che, te mando un beso grande y igualmente. Espero mañana que ganen. Gracias. Chao, querida, chao. Chao, un beso. Bueno, ya dijimos que el viernes van a tener una reunión, un asado para finalización de año. Mañana sábado, bueno, no sé por qué dije el viernes. Acostumbrado al viernes. Sí. Y ustedes, chicas, ¿cómo piensan cerrar el campeonato? A ver. ¿Cómo? Claro, ¿qué? ¿Van a hacer alguna fiesta? Sí, algo? Siempre a fin de año hacemos cena de fin de año. Bueno, es así, pero yo digo. Y no, que... y siempre, antes nos juntábamos en lo de Luz Gandolfo. Y bueno. Y entonces, bueno, pero ahora Luz no juega más, juega Celeste, que Celeste no es tan hospitalaria como Luz. No sé si lo sabrán. Bueno, pero hablamos con Omar y con la señora, hablamos con Elena y le decimos que pedimos la casa prestada, no te hagas ningún problema. Me comprometo a hablar con Omar y con Elena para que les presten la casa. Y después que si quiere participar Celeste, bien, si no nosotros. Bien, joya. Bueno, tenemos otra chica, esperá, vamos a ver. Hola, ¿quién está? Hola, Luli. ¿Quién habla? Celeste. Hola, Celeste, ¿me escuchaste lo que te dije? ¿Celeste sí, Gandolfo? Diciendo de mí. Celeste. ¿Qué le cueste? Celeste, no quisiste venir al programa, ¿eh? No, hoy no pude. ¿Pero por qué no podías? Porque me juntaba con mis amigas y no podía. Y pero hubiera venido... Estuvo hasta primero, Celeste. Celeste, esto está cerquita de tu casa, estamos acá en Adrogué. Bueno, la próxima voy. Tenés que ir a Luna, la más simpática, a romper el hielo y pues vamos. Como dijiste, no te entendí. Tenían que ir las más simpáticas a romper el hielo y después vamos a ir yendo. Exacto, bueno, me alegro. Bueno, Celeste, gracias por llamar y mucha suerte mañana. Bueno, dale, muchas gracias. Chao, te mando un beso. Bueno, un mensaje así de quién. Me mandó Nacho Ulloa. Nacho. Pepe Chatruc, que te mando un saludo. Bueno, un saludo Nachito. Grande. Nachito inauguró acá en el estudio este mayor de la FM 100.9. No sé. El primer programa. Y te acordás, yo pensé que Nachito iba a decir algo hablándote a vos de la gira. Sí, me mandó un mensaje más. Te mandó un mensaje de la gira, sí. ¿Viste? Cuando me dijiste, Nacho, ¿qué dijo? Ustedes saben que. Sí. No, contalo, Lucas, contalo. No, nada. No, bueno, con Lucas tuve el placer de estar en una gira en Sudáfrica en el año 2008, ¿no? Fue sí, en febrero de 2008. Febrero, sí. La verdad que ahí tuve un poquito más de conocimiento con Lucas, la pasamos muy lindo. Fue algo muy lindo, una experiencia enorme, ¿no? Sí, estuvo bueno, la verdad. La verdad que cuando uno sale así fuera del país con una delegación, se siente emocionado en muchos momentos. A mí por lo menos me pasó eso. Ahora estaba tu hijo, así que... Sí, estaba mi hijo, que prácticamente no me habló en toda la gira. No. Pero recién los últimos días. No, estaba... No quería saber nada de que vaya yo. Claro, lógico. Lo que pasa es que yo fui uno de los primeros que empezó a dar manija con el asunto de la gira esa. Y yo a esos chicos creo que los seguía a todos lados. Es más... dejó de jugar mi hijo el año pasado y yo lo seguía a los chicos porque y hoy a veces me muero por seguir con ellos, ¿viste? Y cómo me iba a perder esa gira, quería ir a estar con ustedes. Así, pero bueno, la verdad que la pasé bárbaro. Y sobre todo que fuimos varios amigos. Sí, aclaremos que no era mi grupo de amigos, era la camada 90. No, era una camada que no era la tuya, pero mi hermano también. Estaba tu hermano también con Matu la pasé. Con Matu todavía se ganó una apuesta conmigo, Matu. Sí, tuvo una pileta, justo en la pileta de natación. Sí, tenía un miedo, tenía miedo de que lo agarrara a golpe. Puso blanco. Bueno, pero se ganó. No me acuerdo que sea, ¿no? Pero era algo importante. Sí, era una Coca-Cola, me parece. No, era algo más grosso, me parece. Bueno, tuvimos una gira con las Brótolas. Ah, cierto. A The Brutes fuimos. Hicieron este... Que, bueno, no es Sudáfrica, pero estuvo bueno. No, bueno, a fin de año normalmente ustedes... Sí, jugamos un seven. A fin de año normalmente ustedes hacen unos lindos seven en la costa, van a pasear. Es un grupo que se arma muy lindo. Este año creo lo van a seguir haciendo, ¿no? Sí, ya estamos organizando el... ¿Para cuándo? Primer fin de semana de noviembre se defiende el título en CAR, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, y me llegó al club una invitación para un seven nocturno. Habría que ver dónde es. En San Martín. San Martín se hace siempre. Creo que llegó en San Martín. Creo que llegó... No, Olivos hace uno nocturno todos los años, sí. Olivos, Gaón, no hay varios clubes que organizan. Exacto, nocturnos. Sí. Bueno, vamos a hacer el último corte y después te hacemos el cierre. Vale. Hacemos el corte con Marcelo Mitrano en los controles. Uy, ¿ya está? Ella vive en el palacio de la risa y el dolor. Y me hace señas porque yo la estoy mirando. Ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace. Se manda con todo a todo, siempre le vuelve su fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer. Que no trate de pensar que lo acepte como es, que por eso la eligió. Fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Él que le ha sabido desbocar. A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, sus penas por error. Yo ya vivo en él, en el palacio de la risa y el dolor. Y y hago señas porque yo te estoy mirando y no te ves donde ir. Te voy a decir que estaba solo porque nunca te encontré y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Corazón que sufre por vivir, las cosas que hace se manda con todo a todo, siempre de cual es fiel y atrapado sin razón de poderme convencer que no trate de pensar que lo acepte como es, que por eso me eligió, que fuera su gran mentor, lo ha dotado con el tiro aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar, a vos te lo llevas con tanta fiebre en la piel. Vos que encargas sus penas por error. En Rojo Pucará y siguen entrando los llamados al 4294-0206. En primer lugar, quiero mandar un gran saludo a la firma Inside, a Fernando Ibarra y a Manu Nobreleite, grandes colaboradores nuestros que han prometido traernos algunas cosas para que las sorteemos entre nuestros llamados que hagan los oyentes. Bueno, es el último segmento que tenemos para ir cerrando toda esta amable reunión que hemos tenido y tendríamos que decirle más o menos después la formación de los equipos para mañana de la primera y la intermedia y la pre. Debemos decirle también una noticia, la preve no se va a presentar Champagnat. Esto puede llegar a ocasionarnos algún problemita porque ganando la pre-B con punto bonus y de acuerdo a otros resultados podía llegar a las finales. Ahora, tiene el partido ganado, pero puede influir mucho ese punto bonus. Esperemos a ver los resultados cómo se dan. También, creo que omitimos decir, las menores de 22 tiene muchas posibilidades de clasificarse. Ustedes imagínense lo que pasaría si el día sábado a las 6 de la tarde pudiéramos decir clasificada la intermedia, la preintermedia, la prevé y las menores de 22. ¿Eh? No, sí, el coma, no, no, ustedes saben que yo ayer, ayer tuvimos un programa especial desde el club, tuvimos una hora en el aire. Y yo hice una referencia a, sobre todo a la preintermedia, que este año está clasificada ya con anterioridad, que no hace muchos años atrás, ustedes eran muy chicos, por ahí no lo habían visto, no se daban cuenta, no lo saben, la gente iba al club a reírse de los que jugaban en preintermedia, pero esto no es hace 20 o 30 años, les puedo asegurar que fue tranquilamente en el año 2001, 2002, me animaría a decirles por ahí, sí, y 2003 también. Esto, la preintermedia cambió mucho cuando Nona Carbone, no me canso de decirlo, tomó la dirección técnica del equipo. A partir de ahí se dio entidad de equipo a esa preintermedia, que gracias a Dios, a partir de esos momentos se pudo tener un plantel competitivo, que se entrenara, que participara, y hoy eso, ese fruto lo están recogiendo ustedes. Porque ustedes hoy van, entrenan, tienen un plantel para competir, un plantel para jugar, y no se siente uno menoscabado estar jugando en una preintermedia, cosa que hace 8 años atrás sucedía. 8 y te digo 7 y 6. Preve pasa lo mismo. En Preve hoy es un equipo que va, se tienen que entrenar, juega, hay una cohesión, los lunes se juntan para ver el video, todas cosas que son muy importantes. Sí, mismo, ya quedan suplentes de 10 jugadores que se quedan sin jugar porque no hay pre-se. Claro, bueno, evidentemente eso es un gran avance que hemos tenido en el club. Así que bueno, esperemos que ustedes... Bueno, esperá que tenemos un llamado en el aire. A ver, hola, ¿quién está en el aire? Hola, sí, prefiero permanecer anonimato. ¿Por qué quieres permanecer en el... Pero mirá que ya... No, escúchame, el anonimato no existe. Anonimato. Porque ya acá las chicas sacaron tu voz y saben quién sos. Sí, seguro, no es muy difícil de sacar mi voz. Es un pato el que habla, ¿no? Patricia. Por favor, no digas ese nombre. Mirá, discúlpame. Yo te identifiqué quién sos, Patricia Benjón, así que imagina. ¿Te hago una pregunta? ¿Te hace falta decir mi apellido también? Sí, sí, lo digo totalmente. ¿Por qué? Este anonimato no sirve. ¿Estás con tu papá vos? No, estoy acá en el Florencia Glesner, otra chica del club, festejando el cumple. ¿De qué Florencia? De Flor Glesner. Ah, bueno. La novia de Rafa. La feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Novia de Rafa. Que lo cumpla feliz. Bueno, escúchame, ¿qué servicio que te estamos brindando, no? ¿Está Flor ahí? Sí, ¿quieren que le pase con Flor? Sí, por favor. Bueno, dale que le mandamos un saludo desde acá. Tengo un pequeño problema, Carlos. ¿Qué pasa? Salió corriendo Flor y no la alcanzo. ¿Qué dijo? No te entendimos, Pato. Flor salió corriendo y no la puedo alcanzar. Ah, salió corriendo, bueno, no te hagas problema. Estaban algunas otras chicas del club. No sé si las chicas quieren hablar con Meli. Bueno, quien esté que quiera salir al aire, dale, pasale el libro y que hable, que no hay ningún problema. No, ninguna quiere salir al aire. Bueno. Che, Pato, te agradezco mucho por llamar. Dale, mandé saludos a las chicas y decirle que vengan rápido, porque me voy a comer todo yo. Bueno, che, ¿puedo ir yo también? ¿Puedo ir yo también? No sé, Flor, ¿puedo ir? Jugate, Pato, jugate. Te mando un beso, Pato, gracias por llamar. Dale, besos. Chao. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando recién, gracias a Dios, esperemos que con ustedes pasen lo mismo. En serio. Ahora en serio. Sí, quedate tranquilo, ahora vamos a ganar todos los puntos, todas las de arriba van a perder todos los partidos que tienen que perder y no vamos a descender. Más que prender una vela, hay que prender un cirio pascual acá, ¿no? No, pero son muchos resultados. Me voy a poner a llorar ustedes aire. Pueden ganar. No, Loli, por favor. ¿Quién está? Hola, ¿quién está? Olis. Prefiero permanecer en anonimato. ¿Quién es? Hola, Jero. Hola, chico, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Magallino? ¿Cómo andas? Sí, escúcheme, Jero Albertario ha sido una de las personas que ya estuvo acá en este programa, participando en persona, y mañana vuelve a jugar en primera. Jero, decí la verdad, mañana te tenés que lucir. Bueno, prometo un trabajo con festejo. Bueno, escúchame una cosa, lo que tenés que prometer es que mañana sos el mejor forward del equipo. Comprometete, sé hombre, comprometete al aire. Dale, me comprometo. Posible. Muy bien, así me gusta, esa es la gente que queremos. Posible, querido. Bueno, se cortó. Bueno, seguimos en el aire. Bueno, chicos, tenemos que ir redondeando porque el tiempo es tirano. Ah, acá me dicen, sí. ¿Querés promocionar la voz? No hay ningún problema. Acá Lucas le va a decir que el día 20 de noviembre se juega una copa. No hay ningún problema. Se juega una copa, la Copa Wilson. A ver, decilo, Lucas, decilo. No, quería decir que el 20 de noviembre, como dijo Carlitos, la Copa Wilson, que es un partido que hacemos a fin de año, todos los años, cumple su quinto aniversario. Así que hay muchas sorpresas preparadas, shows incluidos. Para los que no saben, la Copa Wilson es un juegan en el club, participan todos los jugadores que quieren. Sí, no, en realidad era la menor de 19 del 2006. Del 2006, sí, pero se hizo participativo a todos los que quieran a los que quieran jugar. O sea, eso es amistad. Y sobre todo que lo organiza un grupo de chicos que verdaderamente hacen mucho por el club. Decime, Luli, ¿querías decir algo? Sí, nosotros queríamos invitar a todos los M15 y 16 a una fiesta que vamos a hacer viernes 5 de noviembre. Bueno, el 5 de 8 a 12. El 5 de noviembre las chicas de hockey organizan una fiesta para los M15 para darle participación a un grupo de edad que a veces no tiene mucho para ir a divertirse a otro lado, y en el club lo puede hacer muy lindo y sanamente. Ya lo han hecho otras veces y ha salido muy lindo. Lo han hecho el año pasado y tuvieron un éxito muy grande y fue muy lindo. Sí. Esto lo tienen que repetir y espero que sea. ¿Puedo mandarle un saludo a Kobe ahora que nos hace unos videos casillos? Vamos a hacer una cosa, vamos a atender el último llamado si es que será. Y después les doy a ver, tenemos un último llamado porque ya estamos cerrando. ¿Sí? ¿Quién está? Carlitos, se me cortó. No, estás en Jero, andate, flaco. Jero, volviste a llamar. Jero, volviste a llamar. Andate. Sos Ricardo, hermano. Te gusta la fama, Jero, te gusta el micrófono. Jero, ¿vos estás comprometido a ser mañana la figura de los forwards? Estoy comprometido y nada, quería mandarles un saludo. Gracias. Y un saludo a Ben también. Bueno, te mando un abrazo y voy a hacer un cierre con todo. Jero, un abrazo grande. Un abrazo a todos, saludos. Bueno, vamos a hacer el último concepto de todos y nos vamos a despedir. Tengo que dar una noticia. Acá va a haber un reemplazo técnico de equipos, va a haber una reforma terrible en el estudio mayor. No, esto se va para arriba. Tinelli está preocupado. Vaya. Me llamó en serio. Está muy preocupado Tinelli. Está al aire. Y Radio 10 ya está temblando. No, les quiero decir que el próximo viernes, por problemas técnicos de reemplazo de equipos, acá va a haber computadoras, chicas en bikini atendiendo. Esto va a ser divino. Vamos a hacer el programa el día jueves. Jueves de 19 a 20, en vez del viernes. Y después veremos, porque acá si las reformas se terminan a tiempo, bien, seguiremos los viernes, y si no, bueno, vamos a ver. Vamos a seguir los viernes, sí. Me informa acá Marcelo Mitrano, nuestro productor y control, el switcher master. Bueno, empezamos, Luli, tus últimas palabras y nos despedimos. Mis últimas palabras, bueno, mañana. Perdón, las últimas palabras de este programa, porque vamos a seguir teniendo. Sí, no me quiero morir. Allá. ¿Sabes? Seguro. Sí, vamos a seguir viniendo. Mañana vamos a ganar. Nosotras, obvio que ganamos la Inter. Y la primera va a ganar y no vamos a descender. Me parece bárbaro. No, de verdad. Pero hay mucha gente que piensa que nosotras no ponemos huevos o lo que sea. Si ven los partidos, ven todos los entrenamientos, ven lo que sea, se dan cuenta que el grupo humano es genial. Cuando llueve no entrenan, Vos no entrenás cuando llueve. Vos no entrenás cuando llueve, coquetito. Escúchame. Bueno, entonces, quería decirle a todas que confiamos en ustedes y aguante Pucará Hockey. Gracias, Lucía. Lo mismo digo. Un beso a Tate. Mariano, tu saludo. Bueno, Carlitos, gracias por habernos invitado. No, fue un placer. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y decir a los chicos de la previa que no se olviden de venir hoy a las 10 a la previa en casa, que a las 12 ya tengo una mesa reservada en la Colo. Muy bien, Luquitas. No, mentira, Jero, es un chiste. Luquitas. Bueno, yo también te quería agradecer por invitarme. Quería mandar un saludo a mi mamá, a mi papá. Y a Fede Weiss, que es el... Y a tu hermano Matías. A Matito. Exacto. Martín se llama. Sí, tenés razón. No, como le dicen Matu, como le dicen... Martín, boludo. Un saludo a tu hermano que el otro día llamó. Sí, llamó una vez. Sí. Y a Fede Weiss, que es el sex symbol de Pucará. Bárbaro. Paraguayín. Unas últimas... Bueno, muchas gracias, Carlos, por invitarme. No, por favor. Y... ¿tiene una canción? ¿Quién cantar? No, ya estamos. Como remate. Bueno. Bárbaro. Un saludo a Kobe, que ahora nos, como decía antes, nos va a cocinar unos fideitos caseros a las 8 de la noche a comer un poco temprano. Tengo las masitas acá en la garganta, el Nesquik, pero bueno, vamos despacito, acá lo paso con Chiche. Gonzalo Rocatagliata se despide de nosotros. Bueno, me despido, los esperamos mañana entonces a la noche y le digo a Pico que se ponga las pilas para la Jekyll Weaver. Esperemos pasarla bien. Bueno. Les quiero decir a Giselles y a Marcelo Durán que pueden verme y retirar los pins que han ganado por haber dado la respuesta correcta. Bien, Tony. Aplausos, Tony. Vaya, Tony. Gracias. Y será hasta el próximo jueves de 19 a 20 por nuestra emisora FM 100.9, y nos puede escuchar también por www.premiumclassicfm.com.ar. Es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quiebra, suena como flash el saltarín. Yo recién llegado de Tiajarí, rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de Darí, y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, se veo al bisabuelo con los regos en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top, arranco miércoles saliendo de la oficina.